Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Por su gracia, por su misericordia, bueno, tenemos este privilegio de reencontrarnos, tenemos este privilegio de adorarlo. Y qué bueno es estar en la presencia de Dios, qué bueno disfrutar. En las alabanzas previas decíamos que es bueno estar en la presencia del Señor, que nos acercamos confiadamente. Esta última alabanza que en la cual decíamos, consúmenos. Mire, si hemos tomado conciencia es un poco peligroso lo que le estábamos diciendo. Si lo dijimos nada más porque queda bien, porque es parte de la alabanza, bueno, quizás no sea tan problemático. ¿O sí? Porque Dios quiere consumir nuestras vidas, Dios quiere consumir aquello que está de más. Dios quiere consumir a aquellos que nos molesta, que nos estorba, que nos perjudica. Pero si no estoy consciente, bueno, puede ser que esté en problema. Dejemos que la gracia, el amor de nuestro Padre Celestial, pueda estar tomando nuestra conciencia, no por como dicen por ahí que aquí nos lavan la cabeza, sino para que Dios nos abra la cabeza, el entendimiento, y podamos comprender todas esas bondades, todas esas maravillas, toda esa abundante misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy ha sido un día precioso, ¿verdad? ¿Cuánto disfrutaron del aire libre hoy? Unos cuantos, ¿sí? Bueno, con mi esposa, mis hijos, los nietos, hemos tenido la oportunidad también de disfrutarlo, porque, bueno, festejábamos el primer añito de Lucas y fue motivo para encontrarnos como familia, disfrutar el día libre. Gracias a Dios que nos tocó un lindo día, con sol, poquito de calor, una linda temperatura. Y bueno, disfrutamos de este día en familia, pero disfrutamos también de la naturaleza. Y como teníamos un lugar un poco espacioso y podíamos jugar a la pelota, otros chicos estaban jugando al básquet, otros estaban jugando al tenis, otros andaban correteando nada más. Bueno, uno se cansa, ¿verdad? Especialmente cuando ya tenemos algunos años. Y bueno, ¿qué hice? Me refugié bajo la sombra de la naturaleza, de los árboles. No por mucho tiempo, porque siempre había alguno de los nietos que me venía a buscar para ir a jugar otra vez. Y bueno, por ahí me senté un rato debajo de un árbol frondoso, de un nogal, pero era un poco peligroso, porque cada tanto se desprendía alguna nuez ya madura. Entonces preferí correrme de ese árbol a pesar de la buena sombra que tenía. Y creo que a través de la vida siempre hemos disfrutado de las bondades de la naturaleza. ¿Quién no se ha refugiado debajo de algún árbol? ¿Quién no ha buscado el refugio, especialmente en los días calurosos, bajo la frescura de un árbol? Creo que la mayoría de nosotros. Es más, sería torpe no disfrutarlo. Había un árbol, un arbolito que está creciendo, y era muy llamativo, aparte del rico aroma que se sentía, un duraznero que ya está floreciendo. Y era lindo porque no solamente el aroma que desprendía las flores, sino por el colorido de las flores. Pero un tanto peligroso porque andaba un chivo cerca, entonces también me tuve que apartar de ese árbol. Y bueno, no me quedó otra que seguir jugando con los nietos. Días pasados compartía a nuestro hermano Walter, bueno, algunas virtudes del árbol. ¿Se acuerda qué árbol era? ¿Cuál? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué árbol era? ¿Un nogal? No, me parece que no era un nogal, ¿no, Walter? No era un nogal. ¿Qué otro árbol? Un sicomoro era, ¿verdad? Bueno. En esta oportunidad, Walter, con toda esa agilidad, nos demostraba cómo subía y bajaba con facilidad. Bueno, quédese tranquilo, ni yo me voy a subir a ningún árbol, ni le voy a pedir que usted lo haga. Pero sí, reflexionemos un poco a través de la palabra de nuestro Dios, de algunos árboles que sirvieron para beneficio de muchos, pero también nos sirven más que nada para la reflexión de nuestras propias vidas. El árbol, bueno, sacamos un montón de provecho, sacamos un montón de beneficio, no solamente la sombra, no solamente los frutos que nos da el árbol. Bueno, mucha gente se favorece con la leña. Algunos otros, como bien dice la Biblia, allí en Jeremías, Ezequías, dice que cortan el árbol con la mitad, hacen fuego y cocinan, y con la otra mitad, dice, tallan su propio ídolo. Y una vez que lo tiene terminado, dice, bueno, este es mi Dios, y le pide, y le clama, y le suplica, y no toma conciencia que él mismo lo talló, que no tiene vida, que es algo inerte. Pero muchas veces, a través de toda la historia, los árboles nos han ayudado. En esta noche, quiera Dios que también nos ayude para la misma reflexión. Decía de que no es nada nuevo el árbol. Con la ayuda de algunos audiovisuales vamos a avanzar un poquito. Decía que no es nada nuevo que saquemos provecho del árbol. Los sirios, los babilónicos, los egipcios, ¿sí?, tomaban parte, como decía recién, para su uso personal, y muchas veces hasta lo han adorado al árbol en sí, no solamente la talla, sino al árbol como árbol. Y de ahí que se desprende el árbol de la vida, y a través de toda la historia lo han adorado. Como decía recién, si avanzamos un poquito, lo practicaban los sirios, también los babilónicos, los egipcios, el pueblo judío, por eso cayó en pecado y más de una vez Dios tuvo que reprenderlo porque adoraban debajo de las encimas, debajo de los árboles, adoraban incluso los árboles y no se nota muy bien la imagen, pero esta imagen muestra a través de una talla en piedra cómo aquellas antiguas civilizaciones adoraban al árbol. En medio de los dos personajes, no sé si se nota bien, hay un árbol y le están rindiendo culto. Bueno, dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque hoy día también la gente lo sigue haciendo. Hoy día, a través de la nueva era y otros grupos espiritualistas, promulgan, difunden el famoso árbol de la vida. Y si no, mire lo que tenemos allí. ¿No les resulta familiar? ¿No les resulta conocido esa imagen? Bueno, quiero decirle que no estoy juzgando su actitud, no estoy juzgando sus sentimientos, mucho menos su intención, pero qué bueno que podamos conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y podamos conocer también qué estamos haciendo a través de diferentes símbolos que están de moda. Hoy día es muy común ver este zarcillo, ver este pendiente en hombres y mujeres. Representa el árbol de la vida. Y quizás nos encontramos adorando, quizás nos encontramos siendo idólatras, quizás nos encontramos siendo parte del paganismo sin saberlo. Pensamos que es lindo, que queda bien, que es una moda. Y la pregunta que yo quiero hacernos en esta noche es, ¿debajo de qué árbol estamos tomando sombra? ¿O debajo de qué árbol nos encontramos? ¿A la sombra de qué árbol nos encontramos? Bueno, déjeme rápidamente compartir con usted que a través de la Biblia ha habido diferentes árboles que sirvieron, algunos para bien y otros, como decía hace un momento, de tropiezo. Uno de ellos fue el árbol de la tentación, uno de los más conocidos, ¿verdad? El libro de Génesis, ¿qué nos dice? Nos dice que el árbol era bueno, el árbol era atractivo, el árbol era codiciable, era deseable. Por eso dice que la mujer Eva extendió su mano, tomó del fruto y lo comió. Y no contenta con esto, dice que fue y lo compartió también ¿con quién? Con su esposo. Ahora uno puede decir, ¿qué tiene de malo? Bueno, si leemos todo el contexto bíblico, nos damos cuenta que sí tuvo mucho de malo. Primeramente, porque nos apartó de la voluntad de Dios. Había miles de árboles en el huerto del Edén y también estaba la prohibición de que ese único árbol no se podía tocar, no se podía comer. ¿Qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Desobedecieron. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque siguieron detrás de la tentación. Dice que era atractivo, que era deseable, que era codiciable, lo quería para sí. Y digo yo, en estos días, ¿no vivimos situaciones parecidas? Quizás no detrás de un árbol, pero ¿cuántas cosas a nuestros ojos nos resultan atractivas? ¿Cuántas cosas a nuestros ojos nos resultan deseables? ¿Cuántas cosas a nuestro juicio nos resulta codiciable? ¿Una chica, un varón, un vicio, riquezas, poder, fama, popularidad? ¿Cuántas cosas hoy día se sigue repitiendo bajo el mismo árbol de la tentación? Y a nuestro juicio, ¿qué decimos? No, pero es atractivo. Pero nadie discuta que sea atractivo. Mire, si no fuera atractivo, ni usted ni yo lo desearíamos. Justamente por eso, porque no es atractivo. Nadie desea lo que no es atractivo. Si no fuese codiciable, si no fuese deseable, que sí lo quiero tener, lo quiero conseguir, bueno, nadie tendría problema. Creo que ninguno de nosotros se esfuerza por aquello que no le gusta, por aquello que no le sirve, por aquello que no le atrae. Bueno, la tentación comienza así. Comienza mostrándonos lo atractivo que está fulano o fulana, y después de eso viene todo lo que ya sabemos. El árbol de la tentación ha sido el primer árbol que trajo problema a la humanidad. Pero en el mismo relato bíblico dice que hay otra circunstancia, hay otro árbol, en este caso un arbusto, ¿sí? Árbol de escondite. ¿Qué dice el pasaje allí, en el Génesis capítulo 3? Dice que Adán y Eva, después que comieron la manzana, simbólicamente, obviamente, no dice la Biblia que haya sido una manzana, dice el fruto que no tenían que comer, dice que después de ello fueron abiertos sus ojos, conocieron que habían pecado y tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Bueno, sencillamente dice el relato bíblico que tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Bueno, este árbol de escondite, precisamente uno se esconde por estos motivos, porque nos avergüenza como estamos, nos sentimos desnudos, nos sentimos defraudados, nos sentimos que hemos errado, y ¿qué es lo primero que queremos hacer? Escondernos. Pero ¿quién podrá esconderse de la presencia de Dios? ¿A dónde podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Bastará un árbol? ¿Será suficiente la sombra de ese árbol para cubrir nuestra vergüenza? ¿Para quitar nuestro miedo? Bueno, evidentemente que no, porque sigue el relato bíblico y dice que Dios tuvo que cubrir la vergüenza, la desnudez, tanto de Adán como de Eva. Siempre encontramos el amor y la provisión de Dios, que aún, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, Dios sigue proveyendo para nosotros. O sea que tampoco es un árbol conveniente para ninguno de nosotros. Si hemos errado, vengamos a la presencia de Dios. Si nos hemos equivocado, vengamos a la presencia de Dios. Busquemos su perdón, busquemos la restauración, pero no sigamos escondidos. Primeramente porque no alcanza a taparnos, siempre algo se nos va a ver. Es como yo me quiero esconder de usted detrás de este púlpito, imposible. Pues estoy un poquito ensanchado, aparte es transparente, así que me va a ver usted. Sería imposible que me esconda sus ojos. Bueno, de la misma manera es imposible escondernos a los ojos de Dios. Otro árbol que nos va a ayudar a ilustrarnos un poco más sobre este tema es el árbol del enebro. Bueno, quizás este parecería de que es fabuloso, que es bueno, en realidad como árbol sí, porque es frondoso, proyecta buena sombra, crece tanto en los lugares desérticos como en los lugares un poquito más poblados de vegetación, pero ¿qué característica tiene? Miren, vamos a buscar el libro de Primera Reyes, capítulo 19 y el versículo 4. Vamos a encontrar un personaje conocido y muy famoso, que nadie pensaría que esta persona podía tomar esa actitud. Una persona que días atrás había sido el héroe nacional de Israel. Cuando se enteró de un comentario un poquito acalorado de otra persona, dice que tuvo miedo, que huyó al desierto. Vamos a buscar el versículo, así lo compartimos literalmente, el versículo 4. Este personaje que le hablo es Elías, aquel que hizo que invocando la presencia del Señor hizo que de, no él, sino Dios, ¿verdad? Pero Elías fue el instrumento por el cual descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y dice que él mismo tomó como víctimas a 400 sacerdotes de los Baales. Bueno, este mismo varón vigoroso, esforzado, valiente, cuando se enteró de un comentario de Jezabel, la esposa del rey de ese momento, versículo 4 dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué consecuencias trae el enebro? ¿Qué nos produce estar debajo de la sombra del enebro? Bueno, primeramente depresión. Quizás la sombra nos parece tentadora, pero dice el relato bíblico que este profeta, que este varón de Dios, se sentó debajo de un enebro y se echó a morir. Deseaba morirse. Si eso no es depresión, dígame qué es. Si eso no es pesimismo, él pensaba que no había solución. Después de haber desgollado a 400 varones, profetas de Baal, del satanismo, tuvo miedo simplemente por el comentario de una mujer que dijo que él iba a hacer lo mismo que él había hecho. De repente el mismo varón esforzado que creyó y proclamó la grandeza de Dios se sintió deprimido. Bueno, si le pasó a esto a Elías, déjeme que le decirle que a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo. Es más, cualquiera de nosotros podemos estar pasando por lo mismo. Podemos estar debajo de la sombra del enebro, pero sepamos que esto trae como consecuencia la depresión, el pesimismo, y obviamente refleja nuestro estado emocional. ¿Era eso lo que Dios tenía para Elías? ¿Era eso lo que Dios había planificado para el profeta? No, no era eso. ¿Quién lo sentía? ¿Quién pensaba que era así? El profeta, Elías. Mire, Elías fue un gran siervo de Dios, pero fue un hombre, como cualquiera de nosotros, o como cualquiera de ustedes, hermosas mujeres. Somos seres humanos. Y antes que nada, antes que doctores, antes que ingeniero, antes que pastor, antes que profesor, antes que maestro, soy hombre o mujer, esa es mi esencia. Y en cualquier momento puedo encontrarme bajo la sombra de la depresión, bajo la sombra del pesimismo, o preso de mi estado emocional, de lo que siento, de lo que pienso. Ya no importa tanto lo que Dios me dice, es como yo creo, como yo pienso, como yo siento. Y ese es el error. Dios no piensa como pensamos nosotros. Más alto, dice, son sus pensamientos que los nuestros. Dios no siente como sentimos nosotros. Porque nosotros tenemos sentimientos encontrados. A veces tenemos buenos sentimientos, pero al rato estamos teniendo sentimientos malos. Y viceversa. Estamos siempre en esa polaridad. El que tiene pensamientos buenos para nuestra vida es nuestro Dios, nuestro Creador. Así que salgamos de este enebro, por más preciosa que sea su sombra. Otro que tuvo problema también con la sombra y los árboles fue Jonás. ¿Se acuerda Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Hay dos canciones infantiles muy conocidas, ¿verdad? Una de la de Zaqueo, que era chiquitita así, y a Jonás, ¿qué le pasó? Se lo tragó un pez. No sabemos si una ballena, dice un pez muy grande, dice la Biblia. Por ahí algunos dicen, no, una ballena es imposible. Bueno, que se traiga un hombre. La Biblia no dice que haya sido una ballena, dice que era un gran pez. Y por ejemplo, por citar uno nada más, no para justificar lo que la Biblia dice, porque se justifica a sí misma, pero por ejemplo, el tiburón ballena está comprobado que puede tragarse un hombre y dos y tres también y no tiene ningún problema. Así que no juzguemos si era ballena o qué lo que era. Jonás tuvo problema. ¿Y se hizo qué cosa? Una enramada. ¿Por qué se hizo una enramada Jonás? ¿Por qué nos refugiamos debajo de la sombra de algo? Porque hace calor. Si no hiciese calor, no necesitaba refugiarse bajo la sombra de una enramada. Y Jonás, en el capítulo 4, el verso 5, dice que después que hubo predicado a Nínive que se arrepienta, dice que enojado, perturbado él, se alejó de la ciudad, se fue al desierto, y obviamente como en todo desierto hace calor, en todo desierto de aquella zona el sol pica muy fuerte, bueno, necesitó hacerse una enramada para poderse proteger. Pero la enramada no deja de ser algo precario, no deja de ser algo insuficiente, no cubre nuestra necesidad real. No sé si se alcanza a notar en la imagen, es bastante clara la imagen, y dice que en un lugar desierto, ¿qué puede haber? Arbustos muy pequeños que no nos cubren, no es como el enebro que habíamos visto antes. Bueno, muchas veces nosotros somos como Jonás, nos fabricamos nuestra propia enramada. Buscamos de manera precaria, buscamos con nuestro esfuerzo cubrir nuestras insuficiencias, cubrir nuestras necesidades reales con enramadas. Le podemos poner el nombre que usted quiera, esa enramada. Le cambiamos de nombre, si quiere le ponemos profesión, si quiere le ponemos un cero kilómetro. Cosas que nosotros tratamos de hacer para estar felices, para estar contentos, para estar mejor. Y no nos damos cuenta que no nos sirven de nada porque es algo precario, no alcanza a cubrir nuestra necesidad real, que es la necesidad espiritual que tenemos. Y seguimos enojados, como estaba Jonás, enojado mal. Y dice en el versículo siguiente, en el versículo 6, que ya cambia un poco la situación, y vemos que más allá del esfuerzo humano, que siempre es insuficiente para nosotros, dice que Dios, en su misericordia, ¿qué hizo? Proveyó a Jonás de una calabacera que le brindó realmente una sombra agradable, lo refrescaba, y no solamente eso, sino dice que lo cubría totalmente y Jonás obviamente disfrutaba del abrigo de esa sombra. Cuando Dios hace las cosas, cuando permitimos que Dios haga las cosas, bueno, nos beneficiamos grandemente. Porque ya no es el esfuerzo nuestro, ya no es algo insuficiente, es algo abundante porque es provisto por la mano de Dios, es sin el esfuerzo nuestro porque no depende de nuestra capacidad. Dice la Biblia que Dios nos da abundantemente para que sobreabunde su gracia y su misericordia. Pero también dice el pasaje que sirvió la calabacera para que Jonás reflexione. Porque como creció esa calabacera en un instante, sigue el relato y dice, bueno, que de la misma manera se secó. Y otra vez se enojó Jonás. ¿Y qué le dice Dios? Dice, bueno, dice, si vos te enojás por una calabacera en la cual no trabajaste, en la cual no tuviste que esforzarte para que crezca, dice, ¿no tendré yo misericordia de ese pueblo Nínive? Necesitamos reflexionar, que hay mucha gente en necesidades. Necesitamos reflexionar que nuestro esfuerzo no sirve para nada, no alcanza. El que se esfuerza, ¿cómo termina? Esforzado o cansado, ¿verdad? No estoy haciendo apología a la vagancia, no estoy diciendo que hay que estar todo el día panza arriba. Estoy diciendo que hagamos lo que está al alcance de nuestra mano. Lo demás dejémoselo a Dios, para que Él haga conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Para que disfrutemos de la abundancia de la sombra, pero también del fruto que Dios provee. En este caso sirvió para que Jonás, el profeta, reflexione sobre la misericordia de Dios que quería hacer con ese pueblo idólatra. En nuestro caso, ¿qué buscará Dios que reflexionemos? ¿Qué estará esperando Dios que yo, Omar, Juan, Alberto, María, Teresa, Josefina, esté pensando y pueda darse cuenta que por más que se siga esforzando, no va a ser fructífero, no va a llegar a buen término? ¿Qué mejor dejar en manos del Señor? nuestro futuro, nuestros anhelos, nuestras necesidades y nuestros deseos. Cambia un poquito la imagen de los árboles, ya no es tan negativa, comenzamos a ver lo positivo de la creación. Y qué bueno el árbol de la obediencia. ¿Cómo se refleja? ¿Alguien conoce el árbol de la obediencia? No, ¿verdad? Yo tampoco, nunca lo vi. Pero la Biblia sí habla, la Biblia sí. Y la Biblia, en Proverbios 3:18, habla un poquito sobre las características de este árbol, porque no es que lo inventé, no es que se me ocurrió a mí, está en la Biblia. Dice el versículo 18, dice, en el contexto, viene hablando de la obediencia y la sabiduría. O sea que el árbol de la obediencia da frutos de ganancia, de paz y de bienaventuranza. Pero ¿qué dice el versículo? Vamos a leerlo, así no estamos adivinando ni pensando cosas extrañas. Dice, ella, la sabiduría, la obediencia, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Leo de vuelta el versículo. Dice, ella, el árbol, es de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Habla de que la palabra de Dios no es solamente para escucharla por aquí y que salga por acá. No es solamente para que le dé consejos al que está al lado, es para retenerla, es para echar mano de ella. Así como equivocadamente la mujer echó mano de ese fruto prohibido, qué mejor que echemos mano nosotros de la obediencia. Qué mejor que nosotros echemos mano de la sabiduría. Obviamente la sabiduría de Dios, no la nuestra. Porque por la sabiduría nuestra estamos como estamos. Pero si dejamos que Dios nos dé verdaderamente sabiduría y nos enseñe, bueno, nuestra vida puede ser muy diferente. Decía el versículo 18 que los frutos tienen ganancia para nuestra vida, son frutos de paz y de bienaventuranza. Obviamente, como muestra la imagen, si nosotros retenemos. Hay un muchacho, un joven, disfrutando de la sombra de un árbol, pero meditando en la palabra de Dios. El árbol, no sé qué árbol será, pero en el ejemplo de la palabra de Dios, dice que el árbol de la sabiduría provee de su fruto. Qué bueno que nosotros estemos debajo de la sombra de este tipo de árbol, para que también nosotros alcancemos paz, alcancemos bienaventuranza, para que cada uno de nosotros podamos beneficiarnos en la palabra de nuestro Dios. Hay otro árbol con otras características similares, en este caso es el árbol de santidad. A lo mismo que el árbol de sabiduría no existe como árbol, pero en la palabra de Dios lo ilustra como árbol, y Salmo 1, versículo 3, seguramente usted lo recuerda porque es un salmo muy conocido. ¿Qué dice ese salmo? Salmo 1, verso 3. Dice, mire los frutos de este árbol. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahora, ¿por qué lo llamamos, o por qué la palabra de Dios lo llama árbol de santidad? Bueno, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Y entonces agrega, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿No quiere ser prosperado usted? ¿No quiere vivir en abundancia? ¿No quiere retener ese fruto? ¿No quiere tener el beneficio de estar plantado cerca de un regadío? Bueno, acerquémonos confiadamente al Señor. ¿De qué manera? En justicia, dice, bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos. ¿Y lo contrario a malo qué es? Bueno, entonces vivamos en bondad, vivamos en justicia como Dios espera de cada uno de nosotros, para que nuestra vida tenga esta característica, para que podamos estar bajo la sombra del árbol de justicia. Obviamente, la imagen por sí misma no es una imagen sagrada, es un árbol más, pero bueno, creo que esos rayos que deja proyectarse entre la rama, nos hablan de esa calidad de luz, obviamente del sol en este caso. Pero ¿qué tal si nosotros dejamos que la luz de Dios atraviese nuestra vida? ¿Qué tal si cada uno de nosotros somos como estos árboles que permiten que la luz del la luz del Señor atraviese nuestra vida, alumbre a otros, llene con su beneficio y podamos también nosotros alimentarnos, servirnos de este bien, deleitarnos en la presencia del Señor, y su hoja no cae? Obviamente que la mayoría de los árboles llega otoño y se desprenden las hojas, pero también hay árboles perennes que todo el año tienen hojas. Bueno, el cristiano está llamado a esto, a tener una vida abundante, una vida próspera, donde no tenemos necesidad, nada perdemos, nada se nos cae. Quizás nos caiga alguna moneda por torpe, pero a lo que me refiero, a lo más importante, no tenemos pérdidas de valores. No tenemos pérdidas de importancia. ¿Por qué? Porque Dios las retiene. Porque nuestra hoja no cae. Nuestros hijos van a estar seguros, nuestra familia va a estar segura, nuestra economía va a estar segura, nuestra salud va a estar segura, nuestras emociones, nuestros sentimientos van a estar seguros. ¿Por qué? Bueno, porque dice bien claro, la palabra que leíamos recién dice como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Mire, tenemos la corriente de agua más segura que la de su Espíritu Santo. Tenemos la corriente inagotable, la que provee ríos de aguas vivas. Mire si vamos a tener necesidad. Mire si algo se nos va a caer o algo vamos a perder. Nada vamos a perder, pero si permanecemos en esta situación, si permanecemos bajo la gracia y la justicia de nuestro Señor, bajo la santidad de nuestro Padre Celestial. Avanzamos un ejemplo más y ya vamos redondeando con esto de los árboles. No es una lección de botánica, ni mucho menos. Simplemente tomar de la misma Biblia lo que nos ilustra, lo que nos muestra. Y acá encontramos el árbol de justicia. ¿Qué característica tiene? Bueno, ¿qué dice el Salmo? El justo florecerá como la palmera. ¿Y cuánto de nosotros nos gustaría estar ahí refrescándonos debajo de esas palmeras? Yo me anoto, no sé usted, a mí me gustaría estar bajo esas palmeras, en lo posible que no se me caiga ningún coco encima, pero sí me gustaría consumir alguno de esos cocos, ¿verdad? Dice el Salmo 92, Salmo también muy conocido, en el versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Por qué no hay injusticia? Bueno, porque estamos como este árbol de justicia, plantados bajo la gracia y la omnipotencia de Dios. El justo florecerá como la palmera. Para Israel es un símbolo muy importante la palmera. Como árbol sí tiene sus características, un árbol que, según dicen los botánicos, lleva años en crecer, pero cuando crece y se desarrolla es uno de los árboles más fuertes. Dicen que la misma proporción de su altura las tienen sus raíces. Mire qué importante. Cuando a veces conocemos, como en el caso del zapallo, usted tira la semilla del zapallo y le cuesta algún trabajo para que crezca. ¿A ver los zapalleros? No, ¿verdad? Uno tira la semilla y brota sola. A veces se van por la por la alcantarilla, por el desagüe, y donde encontró un huequito se estacionó la semilla y brota. Y sale enseguida, crece enseguida el zapallo. ¿Usted sabe cuánto tiempo le lleva a crecer una palmera? Unos cuantos años. No crece tan rápido como el zapallo. Así que no seamos zapallos, no crezcamos tan rápidamente. Tomémonos el tiempo necesario para echar buenas raíces. Usted seguramente vio películas, documentales, donde las palmeras, el viento las lleva para un lado y para el otro. ¿Por qué no se caen? ¿Por qué no se desarraigan? Bueno, porque tienen buenas raíces. ¿Vio los zapallos? ¿O la planta del zapallo cuando hay un poco de viento? Pasa el gato y la destruye, ¿verdad? No tiene fortaleza, no tiene consistencia, mucho menos tiene raíces porque crece al ras de la tierra. Bueno, Dios nos dio libertad para elegir cómo queremos crecer, como zapallos o como palmera, como cedro del Líbano. Es una elección que tenemos cada uno de nosotros. Quiera Dios que tengamos la sabiduría para saber elegir qué tipo de planta queremos ser. Bien, avanzamos en la siguiente, por favor. Y finalmente, aquí estamos bajo el verdadero árbol de la vida. No como ese que le venden por ahí, en los puestos artesanales, sea de plata, sea de lata o sea de oro. El árbol de la vida hay uno solo. El árbol de la vida no es precisamente el que muchas veces se lleva colgado. Eso es un simbolismo pagano y se acerca mucho a la idolatría. El verdadero árbol de la vida lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién le habla el Espíritu? A la iglesia. ¿Quién es el que debe tener oído atento? La iglesia. ¿Qué dice el Señor a la iglesia? El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo leo otra vez. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiere disfrutar de este fruto? Estemos atentos. ¿Quiere que podamos disfrutar de la gracia, de la presencia, del consejo, de la presencia misma de Dios? Bueno, prestemos atención. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla constantemente. Bueno, qué mejor que estemos bajo el árbol de la vida disfrutando del consejo de Dios, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El único árbol de la vida es nuestro Señor. Fuera de Él nada tenemos. Lo otro, como decía antes, es un invento de hombres nada más. Que podamos llevar en nuestras vidas la gracia de Dios, que podamos nosotros meditar en este tiempo, bueno, ¿cómo está mi vida? ¿A la sombra de qué árbol estoy? ¿Estaré debajo de un enebro, con pesimismo, con desganés, con incredulidad, con rebeldía, como lo estaba el profeta? ¿Estaré como Jonás, con ramitas y luchando sin poder cubrirme? ¿Estaré como Adán y Eva, desnudo, descubiertos, escondido tras los matorrales? ¿Cómo estaré? Quizás no sea la mejor posición la nuestra, quizás no sea el mejor escondite, pero el Evangelio es buena noticia. ¿Por qué? Porque no importa cómo estoy. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en dónde estoy y cómo estoy. Si no, no sería buena noticia. Sería una mala noticia. Porque si me puedo dar cuenta de lo mal que estoy y no hay solución, ¿qué tiene de bueno? Pero si estoy mal, estoy en las peor de las condiciones, pero puedo darme cuenta Y puedo darme cuenta también de que hay alguien que me puede ayudar. ¿Qué mejor que acudir a Él? ¿Qué mejor que refugiarme bajo las alas del Todopoderoso, bajo su abrigo, bajo la bendición que tiene para mi vida y disfrutar de ese fruto tan especial, el fruto de la vida? Qué bueno que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta en qué lugar estoy, en qué árbol estoy, debajo de qué árbol estoy, y tomar la mejor decisión que venir bajo el abrigo de nuestro Dios, venir al abrigo del Todopoderoso, no solamente para recibir bendición, no solamente para que mi vida sea próspera y fructífera, sino para recibir el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tomamos el consejo de Dios, seremos sabios también para dar el consejo a otro. Ese otro puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, pueden ser nuestros nietos. Puede ser un amigo, un vecino, es más, puede ser hasta tu propio enemigo. Y qué bueno sería que Dios utilice nuestra vida para aún a nuestros enemigos anunciarle la buena nueva. Miren, un tiempo atrás cada uno de nosotros fue enemigo de Dios. Y Dios no escatimó esfuerzo para que alguien nos hablase, para que alguien nos transmitiese la justicia celestial, para que alguien nos anunciara la misericordia, para que alguien nos anunciara el amor del Todopoderoso, y solo por su gracia estamos hoy aquí. Qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos ser portadores de estas nuevas nuevas. Qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos ser mensajeros de paz. Quizás un poco rascarrabia como Jonás, pero finalmente haciendo la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros podamos hacer esta voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El Señor nos bendiga.